Cuénteme un poco, Diego, cómo viene la cuestión. Hoy la ministra tuvo una actitud bastante negativa al querer desarmar la marcha que estaban haciendo los alumnos. Ahora se acercó teóricamente a charlar. ¿Cómo va todo? Bien, ayer quedamos en la Cámara de Diputados, donde fuimos, sí, la Comisión de Padres y los Alumnos, en que íbamos a tener una reunión con la ministra para que nos explique qué propuesta tenía ante los reclamos que estamos haciendo. Uh-huh. Bien, en ningún momento nos llamaron y esta mañana cuando vinimos tampoco, digamos, había, no se sabía si iba a venir o no. Claro. La marcha salió porque ya estaba pactada y en medio de la marcha, bueno, llegó, dice la ministra, al colegio. Nosotros dimos una vuelta por el centro, Plaza 9 de Julio, y cuando estábamos llegando nuevamente al colegio... Sí. Hola. Sí, lo escuchamos. Cuando estábamos llegando al colegio nuevamente, la ministra salió corriendo. Entonces, ahí acaba una actitud de parte, por supuesto, del gobierno, de no querer recibirnos y no querer escuchar los reclamos que tenemos verdaderos, porque se juntaron solamente con unos cuantos padres que habían quedado acá en el colegio, pero no con el grueso y tampoco con la comisión, digamos, que hasta el momento estamos de alguna manera representando a los papás. ¿Y le prometieron alguna solución o nada? Mire, lo que dicen los padres que estuvieron presentes ahí es que la ministra dijo que en este colegio se puede seguir de la manera en que están. Por supuesto que rechazamos eso y lo que en este momento se está tratando es en una asamblea entre padres y alumnos, es ver cómo sigue esta protesta y cómo nos hacemos escuchar, porque hasta el momento acá no nos ha escuchado a nadie y tampoco hay una propuesta concreta. Claro, Diego, la propuesta esa de hacer un centro donde estén todas las escuelas de arte, de llegar a concretarse faltarían 2 años, y en 2 años tienen que darle alguna solución para que lleguen a eso, ¿no? Claro, aparte de eso, es decir, la realidad escolar, por lo menos de este colegio, es que muchos chicos vienen de lejos y la propuesta de hacerlo en el Guaico, si bien nadie se opone a que se construya un edificio educativo nuevo, pero va a generar también muchas inconvenientes y muchos chicos de los que hoy están asistiendo acá al centro donde tienen que tomar un solo colectivo, ya le va a ser sumamente difícil. Hay que tener en cuenta que este colegio también es jornada completa. Entonces hay que sumar un montón de cosas para poder decir dónde se hace el colegio. Ayer con Godoy quedó claro y él nos explicó de que había 2 o 3 terrenos acá en zona centro donde se podía empezar a construir. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos con respecto al tema del nuevo colegio y lo que estamos poniendo es estar acá en el centro, un colegio para los chicos secundarios. Diego, ¿hoy hay policías por ahí? Hubieron 2 policías de civil, provocativos, digamos, siempre pasa eso, es decir, que vienen policías de civil para provocar algún tipo de reacción de los chicos, uh-huh. Pero bueno, la asamblea de padres y chicos los expulsamos y bueno, se tuvieron que ir. ¿Hicieron la denuncia por lo del otro día? Y la denuncia legal no la hicimos. No sé si los padres, si algún padre de los chicos fueron golpeados, no tenemos conocimiento de que se haya hecho una denuncia formal. Hicimos la denuncia, por supuesto, pública y la denuncia en la Cámara de Diputados, donde se comprometieron a llamar al ministro para que dé explicaciones, porque están muy claros quiénes son los responsables de que los chicos hayan sufrido golpes. Es decir, ahí está el nombre de los jefes y, por supuesto, está el nombre del ministro Kocinger, que ya nos tiene acostumbrado a este tipo de cuestión. Claro. Bueno, Diego, entonces van a decidir ahora en asamblea que cómo van a seguir las medidas de protesta. Sí, una de las medidas que ya se aprobó es que van a continuar con las clases, pero las clases se van a desarrollar en la calle o en alguna plaza, pero digamos, para seguir la protesta y para que seamos escuchados una vez por todas.